Y bien amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir al tierra, divorcio, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo. Daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador. En el medio, Sex on the Beach, Ubita Fiesta y Fernet con cola. Arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Seguimos en Garotos hasta las 11 de la noche, exacto. Empezando el fin de semana que por fin llegó, gracias a Dios, Jehová. Qué suerte. Mahoma, lo que sea, llegó el viernes, empieza el fin de semana. Sí. Hablamos del hashtag de esta noche, el hashtag es desubicaciones que hay. Sí. Un millón. Comenzamos a partir de este momento. Bueno, mi sueldo es una desubicada, es una tristeza. Posta que es desubicado porque es una mierda. No, sí. no encaja. Para mí no encajan mis gastos. Es desubicado mi sueldo. Claro, hay boletas. Queda ahí como que... Hay boletas desubicadas. Sí, boletas de luz. Tiene gastos desubicados. Gastos desubicados. Y dentro de las boletas desubicadas hay algo muy feo que me pasó, que me llegó una de esas que te duelen. En el alma. En el alma, y la dejaron el viernes y la repartieron el viernes a la tarde-noche. ¿Este viernes o el anterior? No, el anterior. Y dije, justo, o sea, mandámela un lunes, mandámela un martes. No me cagues el fin de semana, porque además si tengo que hacer un reclamo, tengo que esperar hasta el lunes, no me cagues el fin de semana. Es verdad. Desubicado, por ejemplo, quiero llamar a... Porque, ¿qué pasó? Tenía club a Nación. Ah, sí. Son unos hijos de remil puta, porque... Porque posta. Hola, Gonzalo. Muy enojada, porque me cobran cosas de más. Las cosas como son. Fontana Rosa dijo que está bien dicho, te está juro bien que voy cuesta a ir... mucho darle de baja a esa tarjeta. No. Es casi imposible. Es imposible. Mirá, yo llamé el lunes para darla de baja porque tenía consumos... raros, cosas que yo 100,80, ¿cuánto me tienen que facturar? 100,80, tenía 147,45, tipo cosas sin sentido que me estaban facturando al pedo. Llamé para darla de baja porque vi esos consumos y me empezó a hablar de los consumos y no me la dio de baja. Hoy llamé nuevamente para ver si era correcto la baja y para que me devuelvan mi dinero mal cobrado y me dijeron que no estaba hecha la baja. Y encima, cuando estoy haciendo la baja, se corta. ¿Entendés, o sea, no? Tampoco te... bueno, y no me dieron la baja. Es tremendo. No. Y tenía una reunión que me duró 70 horas, la reunión del orto. Y no pude volver a llamar para seguir dándolo de baja. Y si no se corta, no se corta, la próxima te dicen, bueno, en este momento le estoy dando de... No tengo sistema. No, y me cobraron un montón de cosas, casi 500 mangos erróneos que... Yo voy a hacer una denuncia de defensa al consumidor porque posta que me recagaron, perdón por la palabra, no me avisaron y supuestamente me mandaron un mail. Chicos, no lo tengo. Te derivan al departamento de bajas y nunca sí, llegan. Sí, el departamento de cobranzas, de baja, de, cobranza. de tu vieja tanga. Más departamento que nosotros. Para darte de baja. Para darte, te hace, y se me cortó, ¿entendés? O sea, no puedo creerlo lo que pasa. Perdón. Sí. No, eso está desubicado. Bien. Está bien. Una desubicación, llamo para pedir un turno, un pediatra para mi gordito, para Felipe. Sí. Llamo a un número que es de turnos, es tipo, no sé, 0800... ¿verdad? Central de turnos. O sea, ¿cuál es el tema? Turnos. Sí. Uno llama solo para turnos. Qué? Para pedir un turno. Llamo para pedir un turno y me dicen, sí, buenas tardes, ¿qué le puedo ayudar? Ahora sí, llamamos para pedirle turnos. Sí, te quiero pedir Central un turno turnos. Con un pediatra, sí, el documento del paciente. Felipe. Sí, perfecto. Ah, bueno, le quiero informar que en este momento no tenemos sistema, así que le voy a pedir que me llame en 20 minutos. ¿Por qué no me lo dijo de entrada? En vez de hacerme todo, decirme, sí, capaz, ¿para qué es? Pedirme el documento. Recién. Ahí, justo, apretó Enter y se le cayó el sistema justo cuando está hablando conmigo. Me lo dice de entrada, es para pedir un turno, no hay sistema. Bueno, ya está. Se me ocurre, ¿saben qué puedo hacer la solución? Porque encontré y todos dicen que quejándose por las redes sociales te ayudan. Así que en Club La Nación me voy a escracharlos a las redes sociales. Eso. Ahí eso, está. Hacelo ahora, matalos ahora. No, los voy, pero los voy a hacer mierda te mañana. Te responden, enseguida se te comunican por sí, privado olvídate, y te responden. Lo, te vamos los a... voy a recontra sí. quemar, ¿entendés? Nos es comunicamos mal. Por privado. A mí, privado bueno, las pelotas que me vas a devolver toda la plata que me debes. A mí la compañía de teléfono, la telefónica, una época... Con el dólar a 40. Me sí, pasaba que me quejaba mucho por Twitter y sí. me terminaban contactando, me terminaban haciendo descuento porque no me solucionaban el problema. Claro, no te dan de baja, nunca te dan de baja. No, te hacen descuentos, no te resuelven nada, pero ponele que le metiste un descuento. Y además te responden cínicamente, después te van a poner, ay Mariana, con mucho gusto te vamos a atender sí, por privado. Sí. El community manager, pero me veo mal crudo. Me veo mal crudo, pero tuvo que me respondió. Se les pegó primero. Lo que pasa es que los que te responden son los mismos que te atienden por teléfono, que por lo general son de países de Centroamérica. Sí, hoy me atendió una de Centroamérica. Y te atienden con una amabilidad. Están acá en el microcentro, ¿no? Sí. O acá, a veces están en Córdoba, ojo, ¿eh? Sí, pero, es verdad. Pero te atienden con una amabilidad que es con la misma que te escriben, que un poco de bronquita te da, porque no sabes si está siendo irónico o está siendo amable. No, lo que es verdad que hablan mejor que nosotros, me parece. Entonces escriben más correcto, por ahí es eso. No, pero no, la empresa no, es una mierda. Es una mierda. Igual es una mierda. Algunos son medio goma, como te atienden y como te escriben, y como que son muy empalagosos. No te gusta que te traten así. No, me resulta raro, o sea, me están tomando el pelo. Si me estás cagando, tratame sí, mal. Sí, es que hoy el chico, cuando yo estaba recaliente, viste, me trataba como, no te das cuenta que estoy caliente, no me trates de dar, y aparte me seguía mintiendo, era como, no me sigas mintiendo de tal manera de que te lo dicen tan bien, como que vos le vas a creer porque te lo está diciendo de la mejor manera, tipo, no te creo y puteame si tenés ganas como te estoy puteando yo, ¿entendés? Porque, bueno señora, la entendemos, pero no me entendés una mierda. No me estás entendiendo, ¿no? De que me estás entendiendo de que igual, quiero mi plata. Para mí, de cada 10 personas hay una con el don de llamar y hacer un reclamo y que se lo efectúe. Esa gente que puede amenazar y decir, bueno, está bien, dámelo de baja. No sé, de centro. Sí, ponele. Sí. Nosotros tenemos un compañero de laburo que es el encargado de hacernos los reclamos a todos porque es el único que mantiene la postura. La postura. Y siempre dan pelota y nunca se saca. Mañana voy a tratar de no sacarme, pero por redes sociales. Con orgullo, un comentario, de paso, un servicio al consumidor. Yo mantengo una conducta así con la comunicación, con la telefonía, mirá, con internet y con todo eso. Mantengo esa relación. Me aumentan un poco, llamo y digo... Pero escúchame, encima que el servicio es una cagada, vos me querés aumentar y qué sé yo, dame de baja, pero señor, le vamos a hacer una promoción que le rompemos 10% menos el orto ahora, pero le rompemos 20% un poquito más después. Claro, en septiembre le rompemos un 20%, pero ahora todas esas cosas que tenés que escuchar. No, lo que pasa es que lo quiero dar de baja. Y después te dicen, sí, un segundito, por favor, señor. Gracias por aguardar. No. Y te lo dicen pegado. Decís, en ese segundo. ¿Qué hiciste? Enter. O sea, un segundito, por favor, señor. Gracias por aguardar. Tomó agua. Capaz que tenía un moquito, algo de eso. Y además te dice, lo vamos a bonificar por los próximos 3 meses. Ah, bueno, pero te tenía que a ver, aguárdeme. No, según lo que dice, pero... Bueno, casualmente, hablando de esta empresa que acabas de nombrar, yo hoy llamé para reclamar porque de repente llegó la factura hace un par de días y había como, no sé, 3 gambas más de diferencia del mes pasado, que ya me la venían poniendo, ¿viste? Pero de repente dije, bueno, esto hay que ponerle... Esto es más desubicado que antes. Había que ponerle un coto a la situación, entonces llamé por teléfono amablemente diciéndole, yo ya conozco la situación, ya sé lo que me vas a poder ofrecer y lo que no me vas a ofrecer. Entonces, digo, dame de baja el pack de los canales HD, dame de baja esto. Que me quede nada más lo mínimo. Lo mínimo eran 1.496 pesos. Mirá. Y a los clientes nuevos le ofrecían 1.356 pesos. O sea, 100 pesos menos. Sí. Digo, hasta ahí no me vas a poder ofrecer. Pero es un almuerzo más. Sí, pero, o sea, calculale que de 2.100 a 1.500 pesos hay una buena diferencia. Sí, eso sí. La chica entendió de que yo ya estaba... convencido de lo que quería y que no me iba a poder decir no, señor, pero bueno, le seguimos cobrando esto y le seguimos rompiendo el culo hasta que se nos cante. Sí. Entonces le dije, dame de baja todos los packs, todos los packs, me bonificó el HD. Bien, una genia. Por 12 meses. Viste, hasta vos crees que te le lo terminás agradeciendo. No, no, es que yo igual no le agradecí una y goma. Seguramente por los no le salen nada a los hijos de puta, ¿entendés? No, es que no le sale nada. Yo fui con el, ya con el, digamos, con el culo preparado a que me culiaran por 1.500 pesos. Se está entendiendo, claro. La figura. No, la cuestión arrancaste es que. Este comentario con me la pusieron. Sí, la cuestión es que entendió de que. Yo no quería pagar más los HD, me los iba a tener que pagar por septiembre porque te cobran por adelantado, pero en octubre me los van a bonificar, sino que me van a hacer una nota de crédito. O sea, voy a terminar en octubre pagando menos de lo que voy a pagar después. Pero eso sí, si el mes que viene o el otro aumenta el servicio, me la van a poner igual. Obvio, como siempre, ellos terminan ganando. Es así, arrancó con que te la pusieron, sí. Y sabes que te la van a poner igual. Es que sí. Es eso. Es el círculo vicioso de los servicios, chicos. Es la sociedad capitalista. Que tenemos que sí, pero bueno, estamos también en Garotos Surtidos para olvidarnos de esas cosas, hablar claro. De desubicaciones de todo tipo, desubicaciones, comentarios desubicados, bueno. Lo de las abuelas y las madres en Facebook, por ejemplo. Eso es tremendo. ¡Ay, qué linda saliste, chiquita! Ay, eso es verdad, viste que tal vez no captan la onda de las redes sociales y te dejan mal parado con algún comentario. Sí, bueno, le ha pasado a un integrante del programa con un saludo de la madre. Bueno, en un posteo, ¿ves? Que le dijo cosas de esas que te dan vergüencita. Bueno, y sí. Pero las madres y las abuelas como que no se ubican muy bien con las redes. Comentarios no. De madres o suegras cuando vas a conocer a la suegra y de repente, ¿y para cuándo el bebé? No, eso. ¡Qué calor! Eso es haces bien. Innecesario. Bien, Julia, porque además uno piensa que eso es viejo y que ya no se hace, mentira. Exacto. Hay gente que lo sigue haciendo y decís, ¿pero cuánto tenés? 104 años, ya no se pregunta eso. Y sin embargo, sí, te pedí, que están, faltan ustedes, ¿eh? O por separado te agarran, estés soltero o soltera por ahí, te dicen, y vos, que faltas vos. Muy de sorpresa, mucho calor, sí. ¿Qué, tus hermanos ya, y vos, que hicimos? Además eso, no es que zafás con tus hermanos que ya tuvieron, entonces bueno, no te van a romper las pelotas, no se termina nunca. Siguen esperando a vos, igual, sí. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? Desubicaciones de todo tipo, rascadas en servicios, en transportes públicos, rascadas de la gente. ¿Qué decís? No, ¿en serio se está acomodando el gallinero? Y yo vi gallinero sacada de mocos, pero de esas que se untan. A los Sampaoli. Pero para en el se bondi. Unta, en el bondi. En el bondi. ¿Qué hijo? En el bondi, pero untar, pero era igual, como, lo miré y era como, posta, pero se te está re complicando aparte. Igual a mí poco. Y saca de bolsillo una tostada. Sí, la sopla y a mí me preocuparía esa parte, ¿dónde lo va a untar? Porque lo rasque, que rasque todo lo que quiera. No, igual es feo que rasque. Sí, sí, bueno, pero ponle que, está bien, dentro de todo, es tu dedo, es tu nariz, haz lo que quieras. El problema, ¿sabés qué es? Es que después no sé a dónde. ¿Pero tenés tu dignidad? Sí, no, es que, pero tenés que perseguirte. No, ese vos con la mirada. No tenía dignidad. Vos con la mirada tenés que perseguir el dedo porque no sabés si va a untarlo o lo va a revolear. Porque, viste, hay mucha gente que lo que hace es baja el dedito y con carpa, tuki, lo revolea para abajo, pero ese revolea para abajo sale hacia cualquier lado. No, es terrible. Estaba en el subte, perdón, no en el bondi. Pero aparte el señor de al lado mío lo miraba porque era como. Ya, no tenía vergüenza ese muchacho. Y la nariz, pobrecito, ¿cómo le quedó? Hinchada. Grande. Tremendo. Fosas nasales. Fosas nasales agrandadas. Anchas. Sí, era el pack de McDonald's agrandado. Sí. Bueno, un asco. Hay un montón de desubicaciones de ese estilo. Precios también, ¿no? Precios son todos. Todos los precios son desubicados. En serio. Sale eso, el zapallito. El otro día vi una sí, el tomate, la banana dice que va a aumentar el 100%. El otro día vi un saquito de mujer, que una amiga del laburo se las hace la madre. Es de Bariloche la madre, viene, compra la tela acá y lo va a hacer allá. Un saquito normal con una tela más gruesa. Bueno, una marca, Itamina, pasé por la puerta y lo tenía. Sí. Y fue como, yo quiero saber el precio. Lo busqué. Tres cifras. 11.500. No, esos cinco cifras. Me quedé recorto. 11. No. Te lo voy a mostrar y lo voy a subir a las redes. Y a ella le salió la tela. 3 pesos. 200 pesos, 500 pesos. No tiene sentido. No, se los voy a mostrar porque le saqué un print de pantalla y se lo mandé a mi amiga como diciendo, por favor, tu mamá que haga más. 11.500 pesos. Sí, entrando el otro día veo que una actriz tenía una marca de ropa. Me olvidé el nombre, Julieta Cardinali. Saca una marca de ropa, entro a su Instagram para ver esto. Sí. Justamente una pilcha, tipo un mono, no sé, re lindo. Sí, sí. Que digo, ay, este me lo voy a recomprar, a ver cuánto es. Lo supo, lo hago en 6 cuotas. Ay, yo con mis aspiraciones. Sí. 6 cuotas. Acomodos de cuotas. Con mis acomodos de cuotas. Separar la tarjeta de mi banco, sí. Claro. Re ingenua. Entro, 23 lucas salía. ¿Qué? 5 cifras. Eso, me impresionó lo de 5 cifras en una. Mirá. Eso, saquito, ahí está. No. Saquito de miel. Saquito, o sea, de miel. Es lindo, elegante. Sí, es re lindo. 5, ponele. 11.500 pesos. En Avellaneda. Y eso fue como, yo posta lo miré y dije, posta que no me gusta más. Quería entrar para ver el precio para decir, dejarlo de desear. Era como, no, esto no. Yo no. ¿Cuál es el bolsillo? O sea, la hija de Tinelli, nadie más compra. Sí, porque un saquito, 11.500 pesos. En un saquito. Pero yo lo iría a buscar a Avellaneda, que lo conseguís sin etiqueta. Si le falta la etiqueta de vitamina, nada más. No, epa. Claro. No nombremos, no le damos publicidad más que 11.500 pesos. Con la publicidad, con ese precio, menos publicidad. No, o sea, por tremendo. Más que lo nombramos, al contrario, lo estamos denunciando. Posta que la ropa de mujer se fue al carajo mal. Sí. Hace mucho que no compro, pero no quiero volver a comprar. Che, sonríe porque... que quiero subir una foto a las redes sociales. Sí, a mi Instagram. Pensando, a mí. Sí, ahí voy. Somos millennials interactivos, sí. Sí, ya está. Gracias. Bueno, sí. Nada. Salí con cara de boludo, pero bueno, la voy a subir, me voy a cambiar de vuelta. Vale, ponle un filtro. De vuelta. Debería haber un filtro así, tipo, para las caras de boludo. Ahí va, gracias. Nos musicaliza en este momento. Sí. Pero bueno, esos son precios desubicados que realmente no sé quién se pone a comparar posta. Basta, mujeres, no accedamos a eso. No le demos publicidad. ¿Viste cuando aumenta la verdura? Que la gente no tiene que ir a comprar para que baje un poco el precio. Esto es lo mismo, viejo. No vayan a comprar algo de 11.500 pesos, que de máximo le sale 1.000. No, y 1.000. Contando que sea tela traída, no sé, tela hecha, lana hecha por sus propias ovejas, o algo raro, o algo de un animal que se está por extinguir, o qué sé yo. Es la misma tela de todos lados. No jodamos. Pero bueno, nada. Esas cosas son desubicadas, muy, muy desubicadas. La gente que se cola, por ejemplo, en las filas, que se hace la pelotuda, para definirlo. Que se hace la pelotuda, ¿eh? Tremendo. Me viene pasando en el bondi, boludo. En el bondi, en la parada del bondi, ¿viste? Cuando de repente el bondi frena y frena un poquito más adelante de donde está el primero. Ay, ¿cómo me molesta eso? Y siempre hay alguna vieja y alguna joven también. A ver, sos mujer, te voy a dejar pasar, pero no es necesario que te coles. Te voy a dejar pasar porque sos un caballero. Es verdad, caballero. Y se usa un montón. Pero la no te coles. La vieja que no es lo suficientemente primera. Vieja. Sí. Que no es. Que no, bueno, es el otro día se subió también, voy a decir, la línea 53 en Constitución se recontra llena. Mal, porque el 53 rápido, que va por la autopista, es tipo una locura cómo se llena. Y ya los de adelante estaban todos repletos de gente que necesita sentarse. Una señora que estaba con un bastón le pidió el asiento a un hombre. No, señora, yo no puedo, yo tengo la rodilla operada. No, señora, no le voy a... Tipo, está bien. Señor, te está pidiendo una señora. Era mayor y con un bastón. O sea, era como... No le dio el asiento. Se fue a pedir otro atrás y no le querían dar el asiento tampoco. Era como, todos son lisiados hoy. Todos son lisiados, están todos durmiendo, son todas embarazadas, tipo, no puede ser. Sí, sí, de todas las ubicaciones y principalmente esas señoras que sí que se suben a colectivos, que se colan así directamente, les chupa absolutamente huevo, está bien, suscribo a eso, hay desubicaciones de todo tipo. Sí, de todo tipo. Yo la conté, el público se renueva y además es una imagen que no puedo sacar de mi mente y entra en muchos hashtags, que es... Una chica que aprovechaba en el subte, aprovechaba que su novio estaba dormido sobre ella y le estaba explotando un granito de la cara. No, dormido, cuando el pibe dormía. Subte. El pibe dormido el o volcado estaba así. No. Pero en el subte. En el subte, en un lugar público. Era un sábado a la tarde, familias. Estaba con mi hijo y mi hijo. No, mi hijo no estaba mirando ahí. Pero bueno, es muy desagradable. Le estaba explotando. Sí. Y estuvo un rato, viste, que además pasa en el subte, entonces contás las estaciones. Aparte, sí. Y decís, Pará, arrancó la 9 de julio, estamos en Ángel Gallardo. Sí, estaba complicado. Seguís ahí haciéndole ¿Qué le querés sacar? Ay, petróleo. Es como que me lleva de vuelta. Dólares, la puta madre. A una historieta anterior. Y digo, ¿la mayonesa dónde fue a parar? Porque ¿dónde la dejaron? O sea, es... No, bueno. Ay, basta. Pero es como que el residuo, ¿dónde va? Esa es la cuestión, porque lo dejaste pegado en algún lado. Quiero pensar que ojalá no haya sacado nada o que hayan limpiado alguna vez ese vagón, lo cual, qué sé yo, no sé si pasa realmente. No, no va a pasar. Pero eso sí, es muy desubicado. Muy desubicado. Comentarios desubicados, sexuales también, pedidos desubicados también. Yo no voy a contar nada de mi vida íntima, por supuesto. No me preguntes sobre mi vida. No me pregunten. ¿Que te pidieron o pediste? Dando el pie. No, yo hay que pedir algo ¿Pediste raro, cosas no. desubicadas no, alguna vez? No, siempre fui muy realista para todo, para la vida en general. No, o sea, nunca pedí si nada que, raro. Que, si veías que daba para pedir, pedías, y si no, no pedías. Es que, ¿qué hay raro? Bueno, sí, hay un montón de cosas raras. No es cuestión raras, de rareza, no sé, sino cuestión de no desubicado es pedirle a tu pareja que te inserte Martín Fierro, como le ha pasado... dicen a un comentarista de fútbol. Eso es desubicado. Un Martín Fierro en el culo, eso es algo desubicado. ¿Pero qué? Porque le chupaba un huevo y se lo metía en el culo. Sí, me lo paso por el culo. Me lo paso por el culo, ese era el fin. Decís vos. Era un fin sexual, cuenta ella. ¿Qué hago con el Martín Fierro? Me lo meto en el culo. Literal. Le pongo el papel higiénico, ¿viste? Para. O hay una cuestión patriótica, ¿no? El Martín Fierro, decís, pero es el Martín Fierro. Yo me lo meto en el orto. No, literal. Puede. Es difícil entrar en la mente de una persona que hace ese tipo de cosas, pero sí, puede haber cosas desubicadas, pedidos sexuales de todo tipo. Yo no voy a decir nada. Otra vez. Lo repito. Está bien. No vamos a pedirte tampoco que lo hagas. No. Que haga lo que quiera usted. Un florero, si querés hacer. Hay comentarios, hay desubicados. Comentarios desubicados. Me acordé de algo, pero no lo puedo decir al aire. Bueno, está bien, te perdonamos. Desubicaciones de todo tipo. Momentos difíciles que te hace pasar la gente con esas desubicaciones. Gente, amigos o amigas que pueden gritar o cuando están borrachos hacen escenas que decís, no, por favor, que no sea mi amigo, por favor. Y es, viste, te asomás un poquito y es él o es ella. También igual depende el ambiente. Nosotros hemos hecho situaciones vergonzosas, pero entre nosotros. Claro. O sea, pero abiertamente. Si había gente que no era del círculo, como que no daba. Yo tenía una amiga que cuando éramos más chicas, que íbamos los primeros idas a bailar anoche, se ponía tan en pedo que se ponía de rodillas en el piso y revoleaba la cabeza tipo en forma de círculo. Tipo, digamos que estaba haciendo un show, pero pará. Estaba repasada, pero daba eso. Le pintaba y nosotras desaparecíamos en cuestiones de segundos. Cuando volví a ser ella, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te encontramos porque la perdíamos. Nos queríamos perder, básicamente. Pero siempre daba la nota ahí, revoleando el pelo y la cabeza en el medio del boliche. Desubicado, pero fuerte. Hay una conjunción fatal para las desubicaciones, que son la suma del alcohol con el vandalismo. Tremendo. El vandalismo innato de la gente. Me pasó salir de una fiesta tranqui, esas fiestas tranquilas, que hay música, la gente toma algo, qué sé yo. ¿Qué rompiste? Mucha gente. Salimos, no sé... 15 personas del mismo lugar caminando por la misma calle, obviamente todos juntos. Me llevaron a hacerlo. En un clima de paz y armonía, charlando, todo muy civilizado. Sí. Uno, no sé, una persona que era la más borracha del grupo, tomó una piedra y rompió una vidriera y siguió caminando. Pero tranqui. No con ningún objeto de... No había nada detrás de la vidriera. Tiró el piedrazo, la rompió y siguió caminando. Se le cantó. Alcohol y vandalismo. Las dos cosas. Sí, van de la mano. ¿Le pintó? No, sí, desubicaciones de ese estilo, no. Bueno, bien. Bueno, ¿qué les parece? Si después leemos un par de mensajitos de la gente, o bien ponemos un temita. Seguimos hasta las 11. Sí, seguimos hasta las 11 de la noche con Gratis. Claro que sí.